Muy bien, gracias por atendernos, Hugo, como siempre. Y la verdad que es un momento crítico, ¿no? De estos diarios de La Nación y de Clarín, sobre todo después del fin de semana y las editoriales de las niñas madres, en el caso de La Nación, sí. Y de lo lindo que es comer de la basura en el caso de Clarín. Sí, bueno, ahí hay una... Sí, hay... la capacidad de asombro a mí se me agotó, ¿no? Yo hace 3 años más o menos que hago una lectura, llamémosle así, sistematizada de las notas políticas, sobre todo de estos diarios, y no encuentro palabras para definir ciertas cosas. Sin duda la editorial de La Nación sobre las niñas es una atrocidad descomunal, ¿no? Fíjense, para que se pronuncie UNICEF, no porque UNICEF sea, es un organismo internacional, es intergubernamental, es decir, depende de los gobiernos, y naturalmente sigue una línea diplomática de expresión que es la propia de esa clase de organismo, pero para que haya organizado UNICEF y se haya pronunciado públicamente contra un diario al que además siempre trata de recurrir para publicar sus cosas y sus novedades, que es algo que yo conozco más o menos de cerca, eso da una idea de la magnitud de esa atrocidad, ¿no? Pero bueno, sí, no hay con qué sorprenderse. Clarín, con esto de la crisis e ideas que viene dando, son muchas, ¿no? Acuérdense de comer tierra es bueno, festejar el cumpleaños en la plaza, sin gaseosas ni snacks, trabajar en vacaciones, no viajar de vacaciones porque estresa mucho, mejor quedarse en la casa. Bueno, hay de todo, en ese sentido la verdad es incontable. Militantes del ajuste, ¿no? Totalmente. Sí. Pero ya, digamos, con un nivel de manipulación... parece una tomada de pelo, sinceramente, Hugo, sí. ¿No? Yo me imagino la persona que está escribiendo eso, realmente lo termina de escribir, cierra la nota y la verdad es que se caga de risa, ¿no? De un alto porcentaje del país. Es posible que sí, pero además se ponen en juego otras cosas. Por ejemplo, recomendar comer tierra es algo que es pernicioso para la salud, puede hacerle daño a muchas personas, es mucho más que una línea política, digamos, se pone en juego la salud de la gente. En este sentido, el periodismo es una actividad, y la comunicación es una actividad que se debe ejercer bajo el parámetro de una responsabilidad social, por la repercusión que tiene lo que uno dice, lo que uno publica. Entonces, es doblemente grave, ¿no?, en ese sentido. En el caso de Clarín, también lo que se encontró con respecto a esto de la nota de comer con la basura, que bueno, fue una nota firmada por un periodista puntualmente, pero no es la primera vez que este periodista escribe algo en ese sentido, y además se encuentra el contrapunto de cuando mostraban, por ejemplo, en Venezuela, trataban de graficar la crisis económica y el mal gobierno de Maduro, con gente comiendo, sacando cosas de un contenedor, y en Argentina era una pasión política, no me acuerdo cómo era el título en este momento, o el apartado, ¿no? Pero lo mostraban como algo bueno en Argentina y algo totalmente pésimo en Venezuela. La situación es grave en los dos lados, ¿no? No, claro, por supuesto. De la misma forma, gente que tira en las manifestaciones, que tira piedras o bombas molotov o su equivalente, digamos, en Argentina son todos agitadores peligrosos, que antidemocráticos, que deben ir inmediatamente presos, y en Venezuela son demócratas que merecen el premio Nobel. Esto es algo permanente, ¿no? Así que sí, es una doble vara, un sistema de evaluación y de ponderación que se aplica según la convicción política del diario. Uh-huh. Eso viene reiterándose también ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Hubo, bueno, aparte de estas noticias y estas editoriales que nos han llamado la atención a todos, ¿no? Lo de La Nación con lo de las niñas madres, que es una aberración total, y lo de la decencia de comer de la basura, ¿no? Como decía Clarín, ¿hubo alguna otra nota, algún otro enunciado, alguna tapa que le haya llamado la atención? Bueno, yo diría, leyendo hasta ayer, que diría que el poder, digamos, los grupos que tienen el poder en la Argentina, incluyendo en esto al gobierno de Mauricio Macri, que no es la única expresión de poder, pero es una de ellas, diría que por lo que se lee en estos dos diarios y en sus columnistas principales, la expectativa principal para enfrentar la campaña electoral es lo que ocurra en los tribunales de Comodoro Py y en los tribunales federales contra Cristina Fernández de Kirchner. Diría que es casi el único recurso que este poder tiene para apuntalar el proyecto reeleccionista del presidente Macri, de la gobernadora Vidal y del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, porque no, la conclusión en ambos diarios es y el anuncio y preanuncio reiterado en ambos diarios es que, bueno, ahora ya en febrero va a empezar un desfile y una actividad en los juicios contra la expresidenta y en varios de ellos va a ser condenada. Esto lo dice ayer el columnista principal de La Nación, Morales Solá, quien habla de... hace una elucubración, diríamos, según la cual casi la única forma en que Macri puede ser reelegido es enfrentando a Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Esto es lo que dice. La Nación, ¿verdad? Yo leí la nota. Sí, donde, la de Morales Solá. Sí, donde hace una bajada de línea muy interesante para el votante macrista, ¿no? Para el núcleo duro, como lo llaman ahí. Y le da casi ciertos tips como para tener en cuenta a la hora de la discusión callejera o la discusión no diaria. Sí, y además hasta llega a jugar con la posibilidad, una imposibilidad insólita, que es que dice que a Macri, insólita en el sentido de que no está demostrada en ninguna encuesta ni investigación que uno conozca, en el sentido que dice que cualquier candidato que no sea Cristina Fernández de Kirchner en un balotaje podría sacar más votos que Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que no tiene ningún asidero eso. Entonces habla de un cisne negro de Macri, para Macri, que es la expresidenta, por si ella no aceptara ser candidata. Pero dice, eso es imposible, tiene más votos que nadie en el PJ, o sea que en esta afirmación desmiente la anterior de que sí, otro candidato del PJ le podría ir mejor que a ella, ¿no? Se desmiente así. De una persona que parece que perdió la razón, ¿no? Uh-huh. Y al final viene la afirmación de fondo, que es que Cristina necesita ser candidata porque ya ahora, a partir de fines de febrero, dice, estará entrando y saliendo de juicios y dice Morales Solá, en la mayoría será declarada culpable. O sea que ya sabemos lo que va a suceder, ¿no? Tira un dictamen ahí. Sí, sí, ya, bueno, es fácil de pronunciar, por otro lado, ¿no? Ya se sabe que el plan, digamos, del dispositivo en el poder es que en varios de estos juicios la expresidenta va a recibir una condena. Eso lo sabemos todos. Es distinta la línea respecto al resultado electoral que sigue ayer el columnista principal de Clarín, que es Eduardo Van der Kooi. Él dice lo contrario a Morales Solá. Él dice que Cristina Fernández de Kirchner para la presidencia y el exministro Kicillof en la provincia de Buenos Aires le ganarían a Macri y a Vidal por 3 puntos de diferencia. Bueno, después se detiene en la importancia que tiene para Macri que Vidal haya aceptado no desdoblar las elecciones en la provincia. Dice que esto le causó un alivio a Macri. Dice, pero hay otras angustias que cada tanto desembocan en algún bajón anímico del presidente. Como que tenemos al presidente ahí aparentemente medio deprimido, sí, que la economía, los datos de la economía lo deprimen, y dice que frente a esto, y acá se pone un poco burlón Van der Kooi, el jefe de gabinete Peña le muestra encuestas en las que le dice que tiene posibilidad de ganar incluso en primera vuelta, ¿no? Que Peña le dice esto a Macri, y el columnista de Clarín dice, esta es una visión bien parcial y piadosa, acorde con la necesidad anímica del presidente. Claro. Le muestran una encuesta dibujada para que se sienta mejor, ¿no? Para que se ponga contento. Para levantarle el ánimo, sí. Lo cual a la peste de Peña y a la peste del presidente. Totalmente. Pero lo menciono porque me parece llamativo que un diario que apuesta con todas sus fuerzas a que Macri sea reelegido, cuente en un espacio político de tanta incidencia una situación como esta, no deja de ser llamativo. Ajá. De todos modos, insisto, ambos diarios apuestan fuertemente a que los tribunales federales y sobre todo el juez Bonadío hagan su trabajo y la tengan a la expresidenta todo de aquí a octubre yendo y viniendo a tribunales y produciendo montones de novedades que se van a expresar en títulos incansables e incontables de aquí hasta el día de la votación. Sí. Hay una nota en ese sentido, y ya termino, muy significativa de un columnista que estaba publicando con cierta intensidad últimamente en La Nación, que se llama Iván Ruiz. Bueno, él enfoca la situación de... Ayer domingo publicó una nota sobre Pochetti. Carolina Pochetti es la viuda de Núñez, el ex secretario de Néstor Kirchner, que está aquí en el juez Bonadío, en la causa de las fotocopias, acusa de haber sacado dinero del país por 70 millones de dólares para hacer operaciones en Estados Unidos. Esta mujer está detenida desde octubre. En el momento que la detuvieron, dijo que no sabía nada, que ella no tenía nada que ver con nada, pero ahora sorpresivamente se declaró dispuesta a arrepentirse, esto es, a hacer una declaración diferente para que el juez la libere, le dé la excarcelación. Bueno, Iván Ruiz le dedica toda una nota a esta mujer diciendo cómo pasan los días en la cárcel, cómo se viste, si hace gimnasia, si no hace gimnasia, cómo se saluda con las otras presas. Bueno, nada, una nota completamente anecdótica para terminar diciendo que hizo aportes importantes al juez Bonadío. Este es un tema que ya habíamos hablado la semana pasada, que se viene agitando con intensidad. Pero el viernes también había publicado este mismo señor, Iván Ruiz, haciendo como un recuento de todas las causas que involucran a la expresidenta y diciendo claramente que las convocatorias, las novedades, los testimonios van a ir acompañando toda la campaña electoral. Y lo dice con esas palabras. Van a ir al ritmo de la campaña electoral, escribe este señor Iván Ruiz, y dice, y algunos fallos, dice, se van a conocer a días de los comicios. O sea, sí. Asumamos que esto está perfectamente planificado, está fechado, parece como está marcado en un calendario en qué día se van a comunicar las noticias judiciales desfavorables para la expresidenta. Cosa que tampoco es nada nueva, Hugo. No es nueva, porque no es nueva. Lo han hecho en las elecciones anteriores. Lo hicieron. Lo novedoso es que lo digan tan descaradamente. Sí. Eso no termino de entenderlo, así que no puedo arriesgar ninguna explicación, pero me llama la atención que lo digan así, bueno, tan sí. Ya tenemos, a cara descubierta. Ya tenemos la fecha en que vamos a tirar determinada noticia para que impacte de tal manera y obviamente va a ser lo más inmediato a las fechas de elecciones en el país, ¿no? Algo. Exactamente. Un recurso que se viene haciendo, pero bueno, es verdad, llama la atención que lo Bueno, que lo digan así tan abiertamente, obviamente. Claro, sí. Ya no hay pudor de nada, ¿no? Eso es lo que podemos interpretar de esta cuestión. Claro, pero como esta clase de artículos de fondo y de donde se juega tanto para los sectores de poder, no son actos libres de los que escriben, sino que son materias pensadas y controladas por las altas autoridades de cada medio, me parece que tenemos que pensar, insisto, no tengo algo para decir por ahora, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué el delincuente confiesa, digamos, ¿no? Si las circunstancias le permitirían no hacerlo? Eso es lo extraño, ¿no? Hugo, como siempre es un placer escuchar su análisis de lo que nos están vendiendo los medios hegemónicos por estos días. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Le mandamos un abrazo grande. Gracias. Un abrazo, que estén bien. Hasta luego. Hugo Muleiro, presidente de Comuna, compartiendo esta sección, esta columna habitual de los lunes, en el inicio de semana, repasando las principales tapas, ¿no?, que van dejando, tanto Clarín como La Nación durante el fin de semana, ¿no? Y todo esto que nos van vendiendo y que te van proyectando también, porque está clarísimo, ¿no?, hacia dónde van a apuntar los dos diarios en este 2019, siendo un año electoral, ¿no? Obviamente a todas las noticias que tengan que ver con Cristina, con Comodoro Py, con Bonadío, con la justicia, va a ir todo para ese lado, es totalmente evidente, y van a tratar de tirar alguna bomba de humo que, haga el mayor impacto posible en las fechas cercanas a las elecciones. Lo contaba Hugo Muleiro en la mañana kermesera, así continuamos hasta las 12 del mediodía en el 106.1.